kashuk nirashungwen an in wanda ketzakutara kunimpo. Ya shishu Radio Santana en el condado de Orange. Kaniker wanda pratiya min tuchar pitch pire jengatsun kuran harak manda ni in injateru chimbo. Ka Dios maya me gacharat kinjata injakun jar kuman chikimbo. Shuk sarash kayash inkas kukwar. La hora purepecha de Aguanita Zamora. Kani ker wanda perat paria min tuchar pitch pirejen. Y aquí está mi compañera Reina de Noticiero Popular. Reina. Sí, hola, soy Reina y aquí acompañando a Aguanita en su programa. Claro que sí, y vamos a empezar, con unas muy bonitas canciones. Ya shuk shuni rashan wena nin kungwari kwenigoni. Grupo Ambición, kai sari kwarshundi, mil pesos. Juje kurandin kanik se sari shundi pireko. Pitch firma en Isarinka Timio Castellón Ishwandashan. Saludos desde San Pedro Sipiajo, Michoacán, la familia Castellón Silva. Cani Ker Wandasperat, Joaquín Márquez, Wandasperat Ma. Cele Santiago dice saludos para toda la raza de Okumicho, no, Cocucho, perdón, que se encuentra en Tennessee. Me puede complacer con la canción Autobús. Autobús Cajuante no Peshukshan Hatsukuchindakinde, Kakani Ker Wandasperat Parchankshan, Cele Santiago. Bernabé Álvarez, Cani Ker Wandasperat Makayamin, Tuchar Pitch Pirechenigastrechen, Hakayin Wandaket Sakotarakuanimpo. Santiago Espinosa, Ka. Antelmo Trinidad, Ker Wandasperatma, Sergio Álvarez, Ish Wandashan. Saludos desde Morriston, Tennessee. Saludos a toda la gente de Awiran, Michoacán. Cani Ker Wandasperat, Chapo de Tare, Ish Wandashan. Un saludo para mi raza de Tarecuato, Michoacán, desde Sur Carolina. Ka Wandasperatma Parhuchit, hija Daninden, Nana Susana Elías, Kainden, Tata Tomás Diego, Cani Ker Wandasperat. Ka Wandasperatma Parinden, Parra Mari, Ker Wandasperatma. Materinden Verónica Tolentino, Caniquer Wandasperatma, María L. Bautista, Ish Wandashan. Saludos a Juanita, compláceme por favor con la Pirecua Primer Amor. Cajuandi Nombe, al amigo César Camarillo, Caniquer Wandasperat, Pariamin Timin, Tierra Caliente, Napuchani, Ker Wandasperatma, muchos saludos. Mater Wandasperat, Par Concepción Sánchez, Ish Wandashan. Me gusta su programa, Juanita. Canic Dios Mayem. Vamos a seguir leyendo más. Vamos a ir con otra bonita pirecua que nos estaban pidiendo mucho. Y esto es con Grupo La Deuda, Indies Arikwashan. Carol Ashlin, es lo más nuevo que salió de Grupo La Deuda. Pueden comprar ya el disco. Lo pueden encontrar en la página oficial de Grupo La Deuda GGA. Y ahí les van a dar más información de cómo pueden comprar el nuevo LP de Grupo La Deuda. Vamos a ir con Carol Ashlin. Canix es HST Pirecua. Un puro que te cuadra. Kashan Kwangatinin, Wanda Kitakutara Kwanimpo, Ishu Incas, Kukurla, Ora Purepecha de Aguanita Zamora. Yasuk Shuni Wak Mater Kurantin Pirequa Man, Canix Sashistin de Pirequa, Inten Kungori Kuningunis, the Banda Genta Gregorio de Ichan Michoacan, Kainte Isari Quarters Pire, Huchit Minzit Werashati, Inte Pirashundi, Emmanuel Gregorio, Inte Himin Ichan Anapus, Canix Sashistin de Pirequintena, Pirequa Mariqua Mau Kuntastimin. Ichan anaponera shamanana kanik cesarishun hoje kurantin inte intestinga kstorishun pare pirenge es una historia real hoje kurantin kanik cesarishun ne pire abachu kachino tashia inde shingara shutu imen gabion duri pitenata kuanten kan Tu, tu tsuksa pecho chidi Nori imaginarish Ambeki nishich kuantarachi Tu, menkishini ahindi Sesiri narish Engaruta shishu Hinti ninguna kya Kayashin yakanit no se sheshi Kakuchit minzitari Hindi reklamarishi Kawandare ranjipari ni manarishi Nena jamaya Para ni achit minzitani Amenderu nandakwari Nambuka kinya kiringan kya Himbuka kinu tashench kya Kuchit malesita Uta shikinya sangarshi, uta shikinya kurangwarshi, nani ramasha kiya. Ateruri sufriritar, ateruri wetar yasha, kuchit minzita. Unguaya kinti ningo. Kakeru wanda pragmasha koshin, Miami, tata musiku uchan. Chananapucha, Chuan desde Los Ángeles, California, Guaracu. Kaishi, Sanganay Pancara de Shaka, Banda Agenda. Kayashi, Yakanik, no se sheishi, Kakuchi, Minzitari, Hindi reclamarishi. Kawandare ranji parini manarishu Nena jamaya Parani chik minchita Nya menderu nandakwari Himbuka kinya kiringan kya Himbuka kinu tashench kya Kuchit malesita Utashu kinya tangarshin Utashu kinya kurangwarshin Nani ramasha kiya Kuchit minzita Unguaya kinti ningo Grupo Conquistador en Kunguarikua Andapiti Kanik Cesaratik Pirekwe Chanchin Jura Kuchat Kanikwak Cesaratka Ambekmen Niwa Ambekshmen Uamirikuria Nimbokash Inden Pirekwe Chingon Hucha Quinchikwe Chan Kasha Pershin Ta Warashingak Kanikwak Cesaratis Inde Pirekwe Kanirash Kmiti Nani Shpini Duros California en Shankurandikwari Kamitish Kanani Mangekishu California en el Valle de Coachella Kahuje kuranti ninten pirekwani, kanik sesashist, Duros, California, ninten kumori kwanihoni, anda pitingon. Iti pari, echan trabajos, nortis pari con a. Quima cruzares, quima desiertos, caqui niñaras aquí. Duros California y Irenza pichit maquimbo. Greñas 11, Cani Ker, Guantas Pratma, Esteban Silva. Saludos para la familia Silva de Frico, Texas, de parte de Esteban. Cani Ker, Guantas Pratma, Cainte Mater. Juchar sobrino, Maximino Magaña Granado, Sintestini, Jaras, Texas, Jarasca, Mater Inden, Tata Marcelo Gutiérrez de Alma, Tarasca, Indejini, Okumichanapus, Florida, Xaras, Cani Ker, Guantas Pratma. Camaten Inden Chivas N Trinidad Ishwantashen. Saludos para la raza de Acachuén, Michoacán, a mi tío Tamacura y a mi hermano Lupe el Hermetido. Cani Ker Guantas Peretma. cam inde ish want shuntuchar pichpir onofre santos asencio la pirecua sa sanupititu sahuapititu y sariquachun cajuanti no ambeshukshun hatzikuchintak. Vamos a ir con otra bonita pirecua que nos están pidiendo y vamos a regresar con más pirecuas y sariquachun lucecita. Buenas tardes, mi amiga Juanita Zamora. Un saludo muy especial para ustedes y gracias por su bonito programa. Un saludo para toda la raza de San Felipe de los Herreros y para la familia González Vargas. Y si me puede complacer con la pirecua Flor de Canela, Cajó Antinompe, con mucho gusto le vamos a complacer con esa bonita pirecua. Camater Wanda Peratma Parinden Tata Marcelo Gutiérrez, mis saludos, Nana Juanita. Claro que sí, muchos saludos para Tata Marcelo Gutiérrez, que ya le había mandado saludos, pero muchos saludos. Y también para el grupo Alma Tarasca, Dexni Haras, Florida Xarasca, Okumichana, pues de Ker Wanda Peratma. Mater Wanda Peratma, Valentín Márquez, Wanda Peratma, Juan Hernández, Michoacán, hasta Ker Wanda Peratma, María Luisa Montano y Guadalupe Baltasar, Wanda Peratma, Aldo García, Tata Humberto Santos, Wanda Peratma, Gerardo Pérez. Dice, mándame unos saludos. Caniquer, Wanda Peratpar, Gerardo Pérez, Wanda Peratma, José Magaña, Wanda Peratma, Max Jiménez. Dice, saludos para todos los de Michoacán. Angélica Zamora, Caniquer, Wandas, Peratma. Gerardo Pérez, Ir, Wandas, manda saludos para Asajo, Michoacán. Cajuanti, nombre, Caniquer, Wandas, Peratma. Yamin, Quiripimin, Asaja, Napuechen. Aguilar Shorty, Caniquer, Wandas, Peratma. Tata Hugo de los Emisarios. Saludos para el grupo Los Emisarios de Turícuaro, Michoacán. Caniquer, Wandas, Peratma. José Jiménez, Ir, Wandas, saludos a la gente de Paracho que están escuchando este bonito programa. Caniquer, Wandas, Peratma, muchísimas gracias y saludos, José Jiménez. Elifonso Vargas, Wandas, Peratma, Dani, jefe, Ir, Wandas, un saludo a toda mi familia en Iyan, Michoacán. Cajuandi, Noampe, Caniquer, Wandas, Peratma. Miguel Saavedra, Wandas, Peratma. Luis Galván dice, me podría complacer con unos saludos con una pirecua de Male Breacita, unos saludos para la familia Galván Vázquez y para la familia Álvarez Vázquez que escuchan en Jamay, Jalisco. Cajuanti no becani ker wanda peratma. Kamater wanda peratpar Miguel Saavedra, ir cuando saludos para la región de Pastor Ortiz. Cajuanti no becani ker wanda peratpar Nana Berta Carrillo, ker wanda peratma y a todos los que están compartiendo el video de la hora purépecha de Abuelita Zamora. Cani ker wanda perat y muchísimas gracias. Mater Wandas Perat para Vika Torians Salvatore Ish Wandashan. Saludos para los de Cantera Anapuecha desde Pomona, California. Wandas Perat Maca. Onofre Santos Ish Wandashan. Amiga, póngame la pirecua. Sahuapititu Cajoan Dinombe. Mari Gómez. Saludos para toda la gente de Patamban, Michoacán. Y saludos también para usted. Hugo Emisarios de los Emisarios. Saludos a toda la gente de Turícuaro, Michoacán. Y para usted, Nana Juanita. Canic Dios Mayem Kaker Wandas Perat. Aranza Mateo Melendres, Ker Wandas Peratma, Santiago Espinosa, buenas tardes a Juanita, un saludo para mi esposa María de Los Ángeles, Santa Cruz, que la extraño mucho desde Madera, California, con una pireco rayos del sol. Gracias, Cajuan de Nombe, Hatsikuchinda, Kakshampirek, Mainten Gungorikinko, Josecito Aguilar, Ker Wandas Peratma. Vamos a ir con otra bonita pireco que nos estaban pidiendo por acá, y esto es con los galleros de Nurio, Male Juanita. Male Juanita ni mater caris no na ni guatien. Francisco Rosario dice, hola amiga, saludos para Puácuaro, Michoacán, y gracias Ker Wanda Piratma, José Gregorio Ishwandas, en saludos para la familia Gregorio de Carapan y una canción autobús con los prisioneros de Capacuaro. Cajuan Dinombe, Kawanda Piratma, Terparinden, José Luis Castillo, Ker Wanda Piratmaca, Leónides Castellón, Ishwandas, en saludos para mis hijos que se encuentran en Sipiajo, Michoacán, desde Imbacru, Florida, Kani Ker Wanda Piratmaca, Mater. Pedro Bautista, Ishwandashent. Hola, quiero mandar saludos para la familia Bautista González y con una pirecua, primer amor. Juan Dinompe, Shukran Hatsikuchintak, Pirek Mangisakur, primer amor. Kanik Sashish Tinde Pirek. Alicia Gaspar, Ker Wandas Peretmaka, José Magaña. Kanik Ker Wandas Peretmaka. Materinden Ángeles Madrigal, Ishwandashent. Saludos para la familia Hernández Madrigal de Pichátaro, Michoacán. Nana Berta Carrillo, Ishwandashent. Hola, amiga bonita. Saludos a mi tío Pancho y mi tía Celia, que se encuentran en Paracho, Michoacán. Cacani Ker Wanda Peret. Camaterinten Hugo Emisario Dish Wanda. Gracias por los saludos a Nahuanita. A ver si me puede complacer con una pirecua que tenga en la lista. Cajuan Dinompe. Shukshniwa Katsikunta Ninkanik Sesashma Pireco Negatishwash Kurajinapka. Isari Kuaristi. Inten Kunguarikon Hinkun. Panta Diamante Isari Kuarshin. Primer amor. Gatsun Kurajinapka. Shuharasti. Cajucha Jinde, Panda Diamante, Quinceo Anap, Cacurango Cerri, Pireco Chan. Chudiki Mendar Sangari, Nadiki Nishuamiri Kuri. Wanda que se acutara con impo y su ingas cucor la hora por epechade a Juanita Zamora. Ca inde ir cuando chantelezar Salmerón Campos, gracias a Juani y por saludos. Un saludo para ti, Tata Luis Santiago Cajó, Canic Dios Mayem. Ca mater guandásperat para engastronicho a Rayachinaca Jorge. Jorge Alba dice: unos saludos para mi raza de San Andrés Cirondaro. Muchos saludos para toda la gente bonita de San Andrés Cirondaro. Jorge Silva dice: saludos. Juan Gobea Solares dice: buenas tardes, saludos para toda la gente que radica en el estado de Oregon, en Hermiston, y los que radican en California, en aquí de Tarecuato, Michoacán, con la canción de Cheques Americanos. Dice de parte de su amigo Juan Gobea de aquí de Tarecuato. Cani Kerwanda Perat Pariamin Quiripimin Tarecuat Anapuchen Kerwanda Perat Mater Parinten Tata Martín Gabriel Kerwanda Perat Maca José Magaña Cani Tzipicualishatix Curandia Parimpire Cuechen Antonio Silverio Santiago Cani Kerwanda Perat Maca Mater Inten Jorge Silva Yishwandashin. Me puede poner la Pirecua Primer Amor Cajo Andinompe Hatzikushpak Shakamendruk Hatzikuak. Ka materinten Wanda pero Tomás Baltasar ka Jesús Álvarez está llorando, pero no llore, no tiene que llorar, estamos aquí para que ustedes estén alegres y no estén llorando, así que muchos saludos y no esté llorando. Ahorita le vamos a poner una bonita pirecua para que no llore. Wanda pero parinten Navidad Arias Santos ka parinten Tata Ariel Santos de Carapan, Michoacán. Jesús Álvarez dice: y mi pirecua. Claro que sí, a veces no alcanzo a ver las pirecuas porque van corriendo rápido los comentarios, pero con mucho gusto ahorita le vamos a poner todas las pirecuas que nos están solicitando. María Asensio, Caniquer, Wanda Peratmaca, Cosme Pedro Balt, Caniquer, Wanda Peratmaca, amiga Cristina Santiago de Jarácuaro, Michoacán, Caniquer, Wanda Peratmaca, muchos saludos amiga y muchas gracias por las cosas que me mandó de regalo, me gustaron muchísimo. Muchas gracias. Y Reyes Marcos dice: hola amiga, por favor manda saludos para la familia Marcos Reyes de Acachuén de parte de Ulises con la canción de Autobús con la banda Siete Machos, por favor, le agradezco. Con Siete Machos vamos a ir con otra bonita pirecua y vamos a regresar con más, y esto es Banda La Tecatera, Hotel California. Tecatera. Chiquindes, banda tecatera, nudibana, guandapra tu mapa, ya me escuché el pitri, en cantiti, cajería para escuchar justa. Hueca piri, cuchi, tumbache, escarinari, guari, masa, pichuri, hueca piri, de oro retona hasta chimbiar. Hueca piri, cuchit, cumbache, escarilari, guari, masa, pichuri, hueca piri. Thank you. Estamos sacando Facebook Live para los que no están mirando y nos están sintonizando a través de la website de radiosantana.org. Cani Ker Wanda Peratma. Materi Wexron Wanda Perat Asha Comparinden Delfino Benito Ish Wanda. Quiero mandar un saludo para todos, toda mi raza de Okumicho. Y dice una canción de Legado Imperial. Karinita, Cajoandi nombre Hatsi Kuchinta, Kakshun Inden Pire Kwanka. Mater Wanda Perat Parinte Luz Ramos Ish Wanda Shanduna de Pantalón Azul. Cani Ker Wanda Perat. No será mi sobrino que trae pantalón azul, por eso está pidiendo eso. Luz Ramos es una de mis sobrinas, queridas sobrinas. Muchos saludos, sobrina. Y dice: saludos, tía. Saludos también para ti, sobrina. Y saludos para mi sobrino, Banda el Draco y también para Luis Eduardo. Marbella Dimas dice saludos para la familia Dimas Pérez de Santiago Azajo. Cuje curante mater pirecuanga y shuk juan sin aguacmente. Guanican pirecue chingonga guanta esperate chingo. Y esto es Zahuepitito con Grupo La Deuda. Tawa pitiku Radio Santana en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Cani quer wanda prat kaya shukshuni rashun mater kurandin materan kunguari kongani banda diamante inten isari kwashundi gardenia chichik eroka parineshka tsesni tama kwarishaka inin chateronimbo. Wanda prat ma parinden Vicente Zacarías ka José Méndez ish wanda shun quiero una pireco autobús nomás para toda la gente de San Andrés Sirondaro y a ver especialmente para mi papá Pablo Méndez y mamá Isabela y para todos mis nietos que todos radican en Arkansas y en Lexington, Norte Carolina. Y dice, y también para mi esposa Nana Filigonia Jacinto y que está escuchando en Lexington, Norte Carolina. Y gracias de parte de José Méndez. Cajo andi nombe, shukshun hazi kuchinta, kinder en chakura kuarnaka. Pero ya shukshun ira shunkuran din inden gardenia chichikenga chunkura chinap. Eropa parneshka, sesnita makuarishaka inin chateronimpo. Kakanik Dios Mayeme Gastroncurán acá en Wandaquetzacotaracuanimpo en radiosantana.org y para los que me están viendo a través de la página de Facebook Live de Aguanita Zamora. Kaniker Wandas Perat Cajueje Curandin Impirecuani, Gardenia Chichik. Astar sangwera Tzitzik zapichitu karakizana Kanochtu yeje se sangarish Kiaka mender ursan se zahuapin Ya como es gardenia tzitzik zapich Kambetaruk zwa Barkuan eskut Ganoncho chais nira sin male paliri mai su paracpinia como una estrellita fugaz. Y para olvidar este dolor, vamos a brindar en los dos. Olvidar este dolor, yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás muy feliz hasta morir. Astar sangwera, astar sangwera. Tzitzik zapichitu karakizana. Kanochtu yeje se sangarish kiaka mender ursan se zahuapin. Ya como es gardenia tzitzik zapich. Kambetaruk zwa, kambetaruk zwa. Como una estrellita fugaz y para olvidar este dolor vamos a brindar en los dos una botellita de mezcal para olvidar este dolor. Para olvidar este dolor, yo te llevaré a volar y en mis brazos siempre vivirás. vas muy feliz hasta morir. Kashuk nirashun kwangatinin wanda ketsakutara kwanhimbo ya shichu ingas kukwarela ora pure pecha de awanita Zamora. Kani ker wanda perat parinten hujar pichpiri. Chavo Félix, Caindén, Pedro Pulido, García, René Ramírez, Jorge Alba, Ishwanda, ¿me podrías poner una pirecua? Mencurin, Wandi, Cuni Grupo, Kenda, Cajó, Antino, Ambechukshun, Hatsikuchinta, Quindén, Pirecua, Jorge Silva, Ishwanda, ¿me puede poner la pirecua? Janicua, Male, Azucena, Cajó, Antino, Ambe, Ermelinda González, Ishwanda, buenas tardes, amiga Juanita Zamora, saludos a toda la gente, Purépecha, por favor, ¿me puede complacer con una bonita pirecua? Consuelito, y quiero bailar esa música acá. Jo, andi nombe, ya mi tu chimpor huacar, jaguaranca, huacarancun, guaranjara, ya mi tu chac césaras, ya mi tu custa cuechac césara, cusca chati, así que, guaraje, zipi cuarjeca, guaracuarje, uje curandi ya, shrinten, cun cuaricuechinco, ni panda joyas del rey, cainde isari cuaris, pirecua, malecita, canix esa chistin de pirecua. Primer amor, intengo un gorico ningún grupo Tierra Fría. Canix es HSTI, pire, cuje curandi. One. Pacheco. Puri pambi pampire, inchil pirecua. Oyaro papá. Nenango. Calindes, grupo. Echer cigarro. Salsigra nap. Mente tamari. Me cerca, güey, eran putas más.

kwaninga ni arinia. Ay, ay, ay, ay, olivita, iskurinia tipera chisquia. Ay, ay, ay, ay, olivita, katati kwaninga ni arinia. Chantasa chiquia, male olivit, kamendir urtiki chungari. Y no cura invocar tu cante sagisía. Chante sagisía, male olivi, camendir urtiki chungari. Y sumo y no cura invocar tu cante sagisía. ¡Suscríbete! sasa che yuritskir sapi Azul lugar y ningonia, menos tu ni ningonia, solo un garín. jenari, tishwingari, eskia guanata, nar shangar lintanea. Con canónica, pantalón azul, lucari ningonia, menos tu ningonia, sorongari, cajengari, tishwingari, eskia guanata, nar shangar lintanea. Miri kuri no kingwa miri kuriña na wekin ya min charre trato ya morrar igual. Andinari wanda sendu, es haces, parita shaka? Oscura de un más o por polvo de amor y aparan suerte así. Irari parina, oren rifatzi kuchma, paru chuchamatis mi templakis timaguata, engatuñatzi pekingue. Irari parina, oren rifitachma, paru chuchamatis mi templakis timaguata, engatuñatirinantana. Cherimale, para cuando os coren y cuando apentar que nori zampa moksenia. Eka kini tungen bakores kia kichkan koru no terun kawea. No terun etzuta troka kari jamak male barbarita asan juratzen ara. Eka kini tungen bakores kia kichkan koru no terun. Un pibe que incumbe en siquiera me aguanta, pero no sé quién echar con pan. Familia Blas, Romero, en el que ni se manata, se dele a mi series. Es que yo ponente aquí, pire cuando en 7 de mayo expiría. Callame en paisano y chenga sin misa manacá, mater estado lis. Dios maya me gasté charat quincha kunchar kuman chikimbo hueca pirin kucha uta shunkani kuan pakara nisho para kshun hatsi kucha andan uta shpire kuecheni pero andan guste huchar chatin ka kanik Dios maya me gasté pamita kin huria te kimbo. Muchísimas gracias reina que estás de siempre nada, de Juanita. Técnico de ayudarme, gracias, muchas gracias. Kanik Dios mayam yamin duchen en kastrin pamit men kis in huriati kwechi mo marti suriati kwecha. Ashmiri kurhe viernes shukshimin hawak en Radio Pirecuas y el sábado de 5 a 7, Jiming Sabaque viernes y sábado de 5 a 8 estamos en Radio Pirecuas. Radio Pirecuas tiene 24 horas las Pirecuas y Radio Santana solamente tenemos 2 horas cada martes. Así que muchísimas gracias y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Kanik Dios maya megastu sharat kincha kunchar kuman chikimbo. Eroka parineshka tses ni tamakwarishaka ke eroka parineshka tses harishkia mindu. Shukshni wakankun kwandanu kwarindan changshun hingongam. Isari kwarshuntan pirekwa sombrero alemanika chunkura chinhap kinten kun kwarikon hingoni. Grupo andapiti. Kanik sesachistin de pirekwa shukshni rashun kwandanu kwarindan. Kakanik Dios maya ya mindu cha mandan alin changshun. Muchísimas gracias a todos los que se conectan en mi página de Facebook Live, muchas gracias. Y los que se conectan a través de website de radiosantana.org, muchísimas gracias. Kanik Dios Mayam Kashukshe Perantak Mender, Marti Suriatikwa. Y para los que me preguntan siempre de dónde soy, Aguanita Zamora es de Ichán, Michoacán, de la Cañada de los 11 Pueblos de Erashamani. Jini Anapus, Kashuk Harash, en el condado de Orange, en California. Dios Mayam, Kashuk Nirashun Guandano 40. Por favor, cura ya.